Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Muy buenos días, señores oyentes de la radio. Hoy, 26 de marzo de 2025, a 281 días del 2026. Muy buenos días a todos, ¿viste? Nos tocó un día hermoso. ¿Cómo estás, Estela? ¿Todo bien? Todo bien, Nick. Muy bien, está bien. Y mis compañeros también, me parece. Sí. Preguntarles vos. ¿Cómo estuvo tu día y qué hiciste el fin de semana, Estelita? Bueno, este fin de semana no hice nada. Estuve todo el día acostada. Ah. Pero no pude salir. El día sábado sí salí a la noche un ratito. Me compré un pantalón ancho, ¿viste eso que se usa ahora? Sí. Yo nunca los usé, esos pantalones. Porque yo tengo palazos pantalones. Y me tengo eso. Pero este es un pantalón ancho, como unos pantalones anchos. Pantalones anchos. Y me compré. Y bueno, y eso solo. Después fui a la casa de mi hermana, porque ya me tocaba ir a la casa de mi hermana en Lanús. Ah, Lanús. Sí. Y ahora estoy en Lanús. Pero los otros días estuve en Palermo. Ah, ¿te fuiste a Palermo? Sí, por esa cara mía me dice Palermo. Ah. Me hace una bromita. Ah, es una broma. Sí. Y bueno, eso es todo, Nick. Sí. Y Sergio, ¿cómo andas tanto tiempo que no habías venido a la radio? Ando muy bien, me gusta venir, sí. Estoy contento y bueno, eso, nada más. Nada más. ¿Qué hiciste el fin de semana largo de 3 días? No, descansé, me quedé en casa, no fui a ningún lado. Ah, está bueno. ¿Quieres contar algo, Sergio? No. Muy bien. Y Robby, ¿qué onda? No, me quedé en mi casa descansando. Ah, está muy bien. ¿Y Ulises? Hola. ¿Todo bien? Todo tranqui, Nick. Muchas gracias por el saludo y y buenos días para todos los oyentes que nos escuchan desde el otro lado, que nos escuchen y que los ven en YouTube, que estamos en streaming. Yo muy, muy bien. Y a la gente, quiero saber cómo anda la gente del otro lado. Excelente. Yo estoy muy bien, gracias al cielo, estoy súper recargado. Bueno, el fin de semana descansé también. ¿Y qué hiciste? Descansé nomás el fin de semana, estoy recordando si llovió el fin de semana. Sí, llovió un montón. Llovió el fin de semana, creo que era el domingo, no me acuerdo. El domingo llovió con todo, ¿viste? Llovió mal. Porque. Llovió re mal el domingo. La semana pasada hizo calor, hizo 32 grados y ahora la semana está agradable. Está lindo. Está primaveral. Está templado. La primavera alta. Sí. No se me escucha. Sí. A mí tampoco. Para el día de hoy se espera una máxima de 26 grados. Bueno. Bueno, el lunes. ¿El lunes? Se escucha medio fuerte. Bueno, el lunes se cumplió 49 años de aquel atentado a la memoria, la verdad y la justicia, de aquel golpe militar que ocasionó la pesadilla para millones de argentinos. Sí, aparte fue muy feo porque estuvieron las abuelas y no las escuchaban las abuelas de mayo, ¿viste? Que hacían marchas el día de la conmemoración a ¿cómo es la justicia? Había mucho la memoria, la verdad y la justicia. Eso, bueno. Había un montón de gente y había un montón de los de en el medio, había de todas las fotos de los de los de desaparecidos, los nietos, todo. Pusieron una banda desde la Plaza de Mayo hasta una gran fila de fotos, un montón, y había un montón de personas no solo acá en Buenos Aires, sino en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero, en todas las provincias de la Argentina. Estaban recordando a los desaparecidos de los desaparecidos. Sí. Sí. En este momento voy a decir lo siguiente. Las encuestas. ¿Recordás la primera vez que participaste en la marcha del 24 de marzo? ¿Qué te motivó a unirte? Después, ¿cuál es el recuerdo más destacado que tenés de alguna de las marchas del 24 de marzo en las que participaste? ¿Cómo crees que ha evolucionado el significado y el impacto de la marcha del 24 de marzo a lo largo de los años? ¿Tenés alguna historia personal o familiar relacionada con la marcha del 24 de marzo o con los eventos que la motivaron? ¿Te gustaría compartirla con nosotros? ¿A qué número hay que llamar, Robby? 11-64-0-70-47. Esta es tu onda, Vox en todo el mundo. Reitera. 11-64-0-70-47. Esta es tu onda, Vox, 102.9. Muy bien, escucharon a Robby. 11-6400-7047. Envía y bueno, los audios te van a responder a cualquier motivo. Bueno, así que bueno, bueno, hoy lo de aquel 24 de marzo de 1976 fue un día catastrófico para millones de argentinos que sufrían, viste, de aquel atentado, el golpe militar, la marcha de la memoria, la verdad y la justicia, y realmente fue un atentado terrible que tuvieron que lamentar millones de muchas víctimas, la desaparición de 30.000 personas, mataban mujeres embarazadas, mataban hasta ¿qué? Sí, sí. Gracias. Hay que presentar a la Ulises, que se va a encargar del clima. ¿Qué nos espera para el extendido en los próximos días? Bueno, muchas gracias, Nick. Muchas gracias y a toda la gente que nos escuchan del otro lado. Bueno, para el día de hoy, miércoles, la mínima de 20 y la máxima de 25. Soleado. Sí. Y para mañana jueves, nublado, la mínima de 20 y la máxima de 26. Para el día viernes, lluvia el día viernes. Va a haber lluvia. Llueve el día viernes. La máxima de 22 y la mínima de 16. Para el día sábado, soleado el sábado, la máxima de 25 y la mínima de 19. Muy bien. Para el día domingo, último día de la semana, lluvia también. Lluvia, la máxima de 25 y la mínima de 14. Eso es todo para desde hoy, miércoles 26 de marzo de 2025. Es todo para de esta semana hasta el domingo. Muchas gracias, Nick, y para toda la gente que nos está escuchando. De nada. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Gran Hermano. El lunes pasado a la noche se fue Luciana Martínez. Ah, mira. Se quebró el tridente. Se quebró Luz y Tato por la salida de Luciana. Y bueno, quedó conmocionada el resto de la casa, viste, por la salida de Luciana, viste. Sí. Y bueno, hubo mucho conflicto. Exactamente. Por lo visto, hubo mucho conflicto, ¿no? Como siempre hay en la casa, mucho conflicto, muchas peleas. Y no sé si con Furia hubo mucho lío. Con Furia tengo entendido que es todo tranquilo. Y bueno. Y según escuché hoy que le anularon los votos a Chiara. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y algo percaté de los que escuché en la Radio Club del Moro, FM La 100, ¿viste? Conducido por Santiago del Moro. Sí. Y bueno. Y bueno. A ver, vamos a buscar. Bueno. Sí. A ver. ¿Qué? Sí, estoy buscando porque como no miro, a ver, Gran Hermano. Y me parece que y muy pronto viene La Voz Argentina. La Voz Argentina, sí. Que vienen de todas las provincias a probarse si después viste a lo último van a empezar a hacer su carrera. Sí, su carrera. Y ahora que me acordé, yo tiré una apuesta. ¿Saben cuándo va a ser la gran final de Gran Hermano? Según mi apuesta, 13 de julio. ¿Cuándo? Te cuento. En la temporada pasada duró 7 meses. Fuá. Arrancó el 11 de diciembre de 2023. Sí. y finalizó el 7 de julio del año pasado, que el último campeón fue Bautista Masia, sí, el cantante y músico uruguayo. ¿A Masia fue? Bautista Masia. Ah, mira, okay. Bautista fue el último ganador de Gran Hermano. Y bueno, esta temporada va a ser similar a la temporada pasada. Entonces tiró una esta temporada arrancó el 2 de diciembre del año pasado e ingresaron 24 jugadores. Mira. ¿Y cuántos están ahora? Ah, no, no es. Y más o menos unas 15, pienso yo, ¿viste? Y bueno, el 10 de febrero ingresaron 10 jugadores nuevos. ¿A nuevos? Jugadores nuevos en la casa de Gran Hermano. Ah, nuevos eran. Sí. ¿Y todavía no sabes los nombres o sí? Sí, los nuevos se llaman ya te digo, hay algunos nombres, viste, como en el por ejemplo, GH 2025. Bueno, son muchos en cuestión que, bueno, una se llama Eugenia, el otro se llama pero hay un montón de chicos. Hay un montón, sí, tengo entendido. No vamos a nombrar a todos los chicos, pero son bastantes. Son bastantes, sí. Bueno, te decía, la gran final va a ser el 13 de julio y la próxima vuelta de Gran Hermano, ¿saben cuándo va a ser? El 3 de noviembre de este mismo año. Mirá. El 3 de noviembre de este mismo año vuelve la edición 2026 de Gran Hermano. Y el final del ciclo va a ser el final del ciclo que viene va a ser al igual que este año, en julio del año que viene. Va a ser una temporada fatal, la de la próxima edición de Gran Hermano 2026. ¿Y saben cuántos jugadores van a ingresar en el arranque de la próxima edición? 28 jugadores. Wow, una banda. Una banda, 28 jugadores. Sí, para el próximo 3 de noviembre de este mismo año, sí, el arranque de la edición 2026 de Gran Hermano. Así que a prepararse, uh-huh, porque va a estar mortalmente para disfrutar a pleno. Sí. Así que eso es todo, Nick. Eso es todo. Bueno, vamos con nuestro compañero, que me parece que la gente quiere escuchar las noticias. Estuvo esperando todo el fin de semana largo y encima las robe bomba. En foto, Yanina Latorre celebró su cumpleaños rodeada de amigos en un gran festejo y con famosos. La conductora sopló las velitas junto a su familia y a la farándula en su exclusivo salón de Palermo. Yanina Latorre celebró sus 56 años a lo grande, con un espectacular evento en Salgueiro Plaza. Para festejar sus cumpleaños, y llegar el momento que Teresa organizó una fiesta para que ninguna figura quiso faltar. La familia de la panelista de LAM América estuvo presente, incluida su madre Dora, quien no paró de bailar ni un minuto. Además, asistieron famosos como Tinelli, el Ángel de Brito, Matilda Blanco y Lourdes Sánchez. La música estuvo a cargo de DJ Mariano Legui y el show fue protagonizado por Lourdes Fernández en un salón que fue decorado por azares como una gran pista de baile con bolas de espejo en cada pared, creando una atmósfera vibrante. La propuesta gastronómica también estuvo a la altura de los invitados. Disfrutaron una isla mediterránea con fiambres espectaculares y una isla de pastas con opciones deliciosas, como comentando una velada inolvidable. Bueno, esa es la primera noticia. Sí. ¿De qué se trata la noticia de la noticia que leíste? Que cumpleaños Yanina, 56, que disfrutó con famosos y con gente común. Sí. Tuve un encuentro con la madre, Dora. Al micrófono, compa. Sí. Estoy en el cumpleaños de Marcelo Tinelli, de Benito, Matilda. Y después la pasamos bien. Y la comida era fiambres espectaculares y pasta. Sí. Y nada más. Bueno, Roby, ¿y no sabes si está separada como el Lourdes del Chato? Porque algo se habló, no sé muy bien. Me parece que sí. Está separada, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. Está separada. Sí. Dicen que no, viste, como tomó todo ya, ¿no? Pero sí, están separadas. ¿Y viste lo que están diciendo de lo de Wanda? ¿Wanda nada? No, pero eso ya... La... Ya colmó Wanda, ya colmó. Ya colmó el vaso. Como sí. El vaso, sí. No, no. Como el vaso, sí. Y sigue teniendo... Colmó el vaso. Sí, sí. Mucho lío. Y lomo, sí. Sí, sí. Colmó el vaso, sí. Bueno, Estelita, ¿tienes algo para contarnos? Sí, ¿sabes que se casó Jorge Martínez con una empresaria mexicana? Mirá. Pero fue íntimo la fiesta, no fue cocholulo ni nada. Sí, fue lo familiar y algunos amigos íntimos. ¿Y qué hicieron? No, y festejaron en la casa de... Viste, estuvo internado también Jorge Martínez por una salud... por sí. ¿Cómo es esto? Para... bueno, estuvo internada en un hospital. ¿En qué hospital? En el psiquiátrico. En salud mental. ¿En hospital? No sé dónde, pero en salud mental estuvo internado y conoció a esta señora. Mira. Y la hija, sí. ¿Cómo es? No sé si le gusta o no, porque dijo que acá la hija de Jorge Martínez... Sí. Fue al casamiento. Los dos hijos también se fueron. De ella y de él. Tiene dos hijos. Sí. Va, ¿qué tiene? ¿Dos hijos varones o hija mujer? No sé, eso no sé. Son dos hijos que tienen. Sí, tiene y una hijos. Hija. Y una hija. O sea, son tres. Claro, sí puede ser. No sé si es de la señora o del señor. Mm. De Major Martínez. Sí, sí, sí. Y como se logró salir adelante con esta señora, se casó. Mira, ¿cuándo? Hace poquito, creo que era el sábado o el domingo, ¿no? Y conocieron en los años 90, la conoció a ella. Ah, bastante, en los 90, ¿verdad? Sí, ahí la conoció ella. No sé, en los 90 años. Pero sí, en los 90. ¿Cómo la conoció? Qué bien. Y encima, Regina ahora se casaron. No, no estás muy cerca, ¿ves cómo? Que recién ahora se casaron. Sí, ahora se casaron. Sí, dio el sí, él dio el sí. La señora se llama, a ver, para que tengo, Ágata. Ágata. Sí, algo así, Ágata o... No me acuerdo muy bien. Mm. Y bueno, y se quiso suicidar también él. ¿También? Antes de la internación se quiso suicidar él. Mira. De poco se fue al salud mental. Pero lo salvaron por poco, si no había nadie, chao, listo, se suicidaba. Sí. Que se quería tirar al balcón, parece. No sé cómo fue, pero dijo que se quiso suicidar él. Y con esta señora se le fue pasando hasta que logró su alta. El médico. Mira. Porque dio un coso como que estaba bien. Sí. Y ya no tenía nada. Que muchos de nosotros también nos podemos recuperar también así. Pero bueno, nosotros tenemos una enfermedad que ya es de nosotros. Que toda la vida vamos a estar con remedio, pastillas, y todo. Esas cosas, sí. Sí, pero bueno. Y él uno no no, ¿cómo es? No, no lo elige. No, no lo elegimos. Hay gente nos que pasa. Nace así. Sí, sí. Con el problema y eso, y lo tiene, y lo tiene toda la vida, y toma pastillas de chico hasta de viejo. Claro, sí. Y aparte, era fanática de él acá en Argentina. Mira. Ella viajaba para acá y lo miraba en las películas, novelas, el teatro, todo que él hizo. Ella de Ella es mexicana. Ah, mexicana. Ella es mexicana. Mexicana. Ella es mexicana y es una empresaria. Ah, mira, muy importante. Está bueno, está bueno. Muy importante. Yo pensé estar casada, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con la mamá de Cris. De Cris Morena. No, el chico que canta. ¿Cómo es este? Cristian Castro. Cristian Castro. Pensé estar casada con ella, con como Verónica Castro. No, mira. Porque tuvieron romance hace muchos años. Ah, bueno. Sí, tenían un romance ellos. Un romance. Allá en México, acá mirá. No se supo nada. Se supo al principio por un fuerte acá more. Sí, claro. Acá lo. Allá cosas y acá lo ocultan, ¿viste? Claro, sí, ocultan, sí. Sí. Pero yo pensé que era con ella, no, era con esta señora que lo ayudó un montón de años a él. Y era la seguidora de él también, porque como él la actuaba. Sí. Era la seguidora. Era una hermosa historia esa, porque a mí me encantó. Uh-huh. Bueno, y bueno, el resto lo haremos después. Dale, dale, dale, gracias Estela. Hay un audio, a ver. Ah, bueno. Bueno, señoras y señores, lo prometido. 24 de marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. El Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia, es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, juntos con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional y el régimen político democrático. La fecha fue establecida en el año 2002 por la Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo primero establece: instituyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. El gobierno municipal llevó a cabo un acto conmemorativo en la plazoleta de la memoria en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La ceremonia estuvo marcada por la emotividad y la reflexión sobre uno de los periodos más oscuros de la historia del país. A 49 años del golpe cívico-militar de 1976, se rindió homenaje a las víctimas de la dictadura, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. En este sentido, se recordó a quienes fueron perseguidos y desaparecidos, honrando su lucha y el legado que dejaron en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Ese día convoca a mantener viva la memoria para garantizar que la intolerancia y el autoritarismo nunca vuelvan a amenazar las libertades de la sociedad. La democracia se fortalece mediante el ejercicio de la memoria, el respeto por los derechos humanos y la búsqueda constante de la justicia. El gobierno municipal reafirma su compromiso con la verdad y con la construcción de un país donde el nunca más sea un principio irrenunciable para toda la comunidad. ¿Ustedes qué hicieron el 2 de octubre? ¿Qué hicieron una asamblea? ¿Qué hicieron una asamblea? En la asamblea habíamos hablado de esto, de lo que pasó en el día de los desaparecidos. De los desaparecidos, sí. Contanos algo. Que murió mucha gente, los chicos, las mujeres embarazadas también. Agarraban a los chicos, y se murieron todos porque los agarraban y los mataban. Y las mujeres examinaban la panza y sacaban al bebé y al bebé también lo mataban. Sí, a veces lo vendían. A veces lo vendían, a veces, o si no, lo mataban. Sí, sí. No, qué momento horrible. Sí, ¿por qué se dice desaparecidos? Bueno, dice desaparecidos porque sí, los llevaron a algún lugar y ahí los tenían escondidos. Y también no sabemos si está vivo también, sí. Y también no se sabe, pero se escondían y después los mataban. Sí. Y también los tiraban desde los aviones al mar. También. Ah, eso no sabía yo. ¿Pasó? También. Hacían de todo. Los mataban, los vendían. Hacían un montón de cosas horribles. Sí. Encima era horrible. Encima a las mujeres, a los chicos, cuando las mujeres estaban embarazadas, cuando la dejaban tener y después en vez de darle los hijos, se los llevaban ellos y los vendían para los bebés, no los mataban, los vendían y después a los padres los mataban o los llevaban para otro lado y sí. Hacían un montón de cosas horribles como eso, un montón de cosas que entre ellos los montoneros también. Los montoneros sí. También hicieron un montón de cosas, un montón, sí, sí. Es horrible. Sí. Aparte, bueno, ha murido mucha gente y las más de base de mayo no se encontraban por ningún lado. Primero empezaron. Y las abuelas y las mamás de mayo también. Las más de mayo primero no se encontraban por ningún lado, y las madres tampoco. Sí. Le clamaban por sus hijos, pero no se encontraba por ninguna parte. Pero ahora encontraron un montón de hijos, ¿viste? Con la abuela esta de. ¿Cómo que se llamaba la abuela de pelito blanco? Plaza de Mayo. Sí, pero ¿cómo se llama la abuelita de pelo blanco? Estela de Carlotto. Ella, Estela de Carlotto. Hizo mucho. Mucha marcha hizo. Sí, habló mucho en distintos países. Un montón de cosas hizo por este país. Sí, la verdad montón, que sí. Un montón de contaba también sí. De Carlota que tengo yo. Sí. Contaba ese testimonio que, bueno, mucha gente desaparecida, mucha gente estaba muerta porque, bueno, los mataban y a los padres también. Sí. Sí. Bueno. Pero... Sí, sí. A ver. Argentina 78. El fútbol como coartada de la dictadura. El dictador argentino Jorge Rafael Videla saluda a Osvaldo Ardiles a la derecha y al capitán Daniel Passarella a la izquierda, celebrando la Copa del Mundo 78 tras la final entre Argentina y Holanda en Buenos Aires. Los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política, o no saben nada de deporte, o no saben de política, es una frase que hace tiempo me dijo Gerardo Caetano, exfutbolista y hoy destacado historiador uruguayo. Lo recuerdo porque la Argentina de hace algunos días estaba agitada por la negativa de la selección blanquiceleste a jugar en Jerusalén. Fue el polémico escenario que eligió Israel y que Lionel Messi y sus compañeros consideraron riesgoso a menos de una semana de su debut en Rusia 2018. Es una Argentina que, además, celebra este junio los 40 años del Mundial 78. Fue su primera Copa del Mundo, pero la alegría quedó históricamente opacada porque fue ganada bajo la peor de sus dictaduras, que intentó ocultar asesinatos, desapariciones y torturas con los goles de Mario Alberto Kempes, héroe de la conquista. La Copa del 78 fue también el primero de los 7 mundiales que cubrí como periodista. Tenía 19 años y era novel cronista de Noticias Argentinas. La agencia era uno de los pocos medios de prensa en los cuales, en aquellos tiempos del horror, las madres de Plaza de Mayo podían dejar sus comunicados que avisaban la masacre. Yo no tenía militancia, ni formación política, vivía en una clase media que, recuerdo, celebró aliviada el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, liderado por el general Jorge Rafael Videla. Parecía un golpe más en la accidentada vida democrática del país, que en aquellas décadas siempre era interrumpida por el llamado partido militar. Pero la de Videla fue la dictadura más sangrienta de todas, y llegó el Mundial. Con respecto a eso, yo tenía 6 añitos. Sí. Y me encantó a mí porque taparon todo. Yo no sabía porque yo era chiquita. Sí. Y sí, habrán tapado todo con eso del 78 al Mundial. Y que sí, se vivió muy lindo, pero que la gente pobre, algunos no podían ver ni televisión ni nada porque estaban con los militares y sí, los habían secuestrado. Ese era el tiempo muy muy duro, claro. Muy duro ese tiempo. Sí, pero bueno, yo lo viví así, yo lo vi con alegría porque yo no sabía nada de esto de la memoria y todo eso de los asesinatos. Bueno, naciste después del yo nací en el 71. Del tema. Ah, no. En el 71 yo nací. Ah, mira. Yo pensé que después de la dictadura militar. No, en el 71 yo nací. Mira. Pero ahí era toda alegría. No sí, había, no sabíamos nadie esto de la dictadura, no sabíamos. Sí tenía algo, que mi tío, mi padrino, en sí, ese momento, yo estaba en la casa de mi padrino mirando la tele del 78 cuando hizo el Mundial. Sí, sí. Y como no se vivía eso, no se veía. Mira, no, pero sí. No se veía fútbol. Se veía el fútbol, pero no se sabía eso de la importancia de los militares que asesinaban. Sí. No se sabía nada ahí. Mira. O yo no sabía nada, no se puede. O por ahí, por ahí no te decían nada. Porque vos era, chiquita, sí. Vos era, eras chica. Claro. Por ahí todos tus familias sabían que, o por ahí te escondían para que coso. Sí, mira que no te asustes. Mira, sí. Que la gente, en el sentido que no se tenía que asustar. Mira que la gente no salía a la calle. Sí, no debe ser por eso. Claro, debe ser, sí. Por eso. Yo estaba con mi padrino, me acuerdo, porque murió también mi padrino en ese tiempo, yo tenía 6 años. Mira. Y tenía fotos, viste, de Perón, de Evita, de, sí, los militares, de este Galtieri. Uh-huh. Bueno, tenía fotos mi padrino en ese momento. Después, ¿qué pasó? No sé. Desaparecieron todos. No fui más porque no encontré más a familia que estaba con mi padrino. No. Murió mi papá y ya no encontré más a nadie. Lo importante es que vos lo viviste con alegría. Yo lo viví con alegría. Claro, lo viví con alegría. Eso es lo importante, igual. Lo vivió bien. Damián, ¿hay audio? Sí. A ver, ¿los escuchamos? La dictadura fue hace que robaban chicos para venderlo a otra familia. Y el chico es el parecido, que es el parecido todavía. ¿Qué conmemoramos el 24 de marzo? El día de la memoria. ¿Y por qué? ¿Qué queremos? ¿Qué recordamos? No, que recorremos toda la dictadura militar. Bien. No queremos que pase más. Nunca más. Nunca más. Me llamo Lorena F.C. El día de memoria es de 24 de marzo. Esa cosa de todo eso, me puse eso y siempre, todo tipo de memoria para el antepasado, cosas lindas, cosas todo, con eso y más importante. Una sociedad más justa se hace con un Estado que garantice todo nuestro derecho y donde nos respetemos. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hay otro audio más. Hola, buen día, chicos de Radio Box. Bueno, yo cuando fue la época del Mundial era una adolescente muy feliz, contenta por el Mundial, todas esas cosas, y muy ajena a todo lo que realmente sucedía en ese momento. Para mí el Mundial fue maravilloso, estuvo hermoso, feliz, contenta, pero ajena realmente a lo que pasaba en el país, porque yo en ese momento tenía 13 años. Ahora que soy grande, sí, entiendo y reconozco todo lo que pasó en ese momento, pero en ese momento yo era inmensamente feliz, me encantaba, porque se festejó el Mundial acá y era una alegría inmensa, y encima salimos campeones más todavía. Y no, yo valoro mucho la conmemoración del 24 de marzo, creo en las historias de las injusticias que sucedieron, pero la verdad que no tengo a nadie conocido, ningún familiar, nada, de que en esa época le haya pasado algo. Pero bueno, uno ahora, viendo el testimonio de las personas, se da cuenta que en nuestro país las cosas no eran como nos hacían creer. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias por mandar el audio. El audio, sí. ¿Hay otro mensajito, Dami? ¿No? Bueno. Vamos con otra noticia de Robbie. La Robbie Bomba. Gracias. Guillermo Franchella y el desafío del humor de hoy. pobres a ustedes que tienen que pensar en lo políticamente correcto. Te has recibido el premio Nuestra Perspectiva en el Festival de Málaga. El actor reflexionó sobre los límites a la hora de hacer reír. A las 6 de la tarde el sol aún despuntaba fuerte sobre las calles empedradas. Málaga, cuando Guillermo Franchella, con el aplomo que otorga años y la certeza de un camino recorrido, subió al escenario para recibir el premio Nuestra Perspectiva. Málaga hoy lo hizo en el marco del 28 aniversario Festival de Cine de Málaga, mientras una sala colmada celebra su figura como si fuera la de un viejo conocido que regresa a la casa. Había emoción, pero también gratitud. El intérprete, a sus casi 70 años, supo construir una carrera que combina el rigor con la calidez que nunca se olvida de quien lo mira. La entrevista con Alfredo Leuco, pocas horas después del homenaje, fue el espacio donde Franchella se permitió la ternura. Fue un masajito al alma, un lindo mimo, un hermoso mimo, dijo en lo leal de mi palabra a la radio Mitre sobre el reconocimiento en Málaga, pero enseguida volvió a la reflexión dura sobre el presente. A mí siempre me sigue gustando que el cine se vea en cine, que las películas que nosotros entremos no se estrenen en plataformas, porque se está perdiendo la costumbre del cine. Listo. Bueno, vamos a debatir esa noticia que dijo Robbie. Sí. ¿De qué era? De la... Sí, que se ganó un premio. Se ganó un premio en qué. En la retrospectiva, en el Festival de Málaga. Y tuvo el agrado de decir, no es fácil hacer reír. Va a cumplir 70 años. ¿Quién va a cumplir 70 años? Franchella. Franchella. ¡Qué grande! 70 años ya. No lo puedo creer. 14 de febrero cumplió años. Sí. Mira. Y el premio se lo dieron el 28 aniversario Festival Mira. De Cine de Málaga. Sí. Después hizo una carrera excelente. Hizo una carrera excelente y tuvo una entrevista de Alfredo Leuco, sí, que dijo, fue un masajito al alma, un lindo mismo, un hermoso mismo. Vamos. Y Robby, creo que tengo entendido que también ahora Franchella hizo una película, creo. Ah, no sabía yo eso. Pensé que sabías. No, no sabía. Pensé que pusiste esa noticia. No, no puse Franchella, bajé todo. No. Ah. Esta la saqué del magazine. Sí, sí. Bueno, chicos, yo me voy despidiendo. Un saludo para mi familia y para todo lo que me conoce y para Puente, que gracias a él, a ellos, estamos acá en la radio. Bueno, un besito para todos. Fino, saludos a Meli y a Nati también. Bueno, vamos a un corte. Y Robby, otra noticia más. La única, la última, la tercera. Andrés Parrilla, el creador de las máscaras de Gasalla. Antonio fue un genial artista en toda la extensión de la palabra. El hombre detrás de personajes inolvidables como Inesita, Memorable, su actor con el actor y humorista, destacando su compromiso en cada detalle. Un hombre fantástico, un creativo y un profesional exigente como pocos. No abundan personajes así. Uno de los grandes talentos de Argentina, dice Andrés Parrilla, en diálogo con Teleshow, cuando recuerda su trabajo con Andrés Gasalla. Parrilla, reconocido caracterizador y creador de máscaras para actores. Obtuvo la oportunidad de participar en varios de los icónicos programas de Masaya, colaborando en la construcción de personajes inolvidables. Yo estuve con él creando a Inesita, una mujer que se operaba mucho. Cada vez que aparecía tenía los pómulos, la boca o alguna parte de la cara transformada, relata. La magia del humor de Masaya no solo estaba en sus guiones y actuaciones, sino también en los detalles visuales que reforzaban cada personaje. En el caso de Inesita, la exageración de las estéticas se convertía en una sátira de la obsesión por la belleza. Nos llevaba mucho tiempo y paciencia lograr cada cambio. Y así en otro capítulo aparecía con la cara transformada otra vez. Era muy gracioso, recuerda Parrillo. Su trabajo no se limitó solo a las caracterizaciones de televisión. La Saya lo llamaba para diseñar escenografías y vestuarios para sus revistas teatrales. Era un tipo genial, un artista en toda la extensión de la palabra. Concluye. El arte de transformar rostros. Para Adrián Parrilla, trabaja con Antonio Masaya. Fue una experiencia que lo desafió constantemente como profesional. No solo se trataba de hacer máscaras y caracterizaciones, sino entender el humor visual que el actor necesitaba para su potencial, sus personajes. Antonio era extremadamente detallista. No bastaba con un personaje que se viera de frente, tenía que ser increíble y al mismo tiempo exagerado, en la medida justa para generar risa, explica. Su colaboración con Masaya comenzó cuando el humorista buscaba dar un giro visual a algunos de sus sketches más populares. Fue entonces cuando Parrilla se llamó al equipo para ayudar a transformar rostros y cuerpos con prótesis, pelucas y maquillaje. Era un trabajo minucioso, porque cada personaje tenía su propia lógica. No podíamos hacer algo genérico, sino que cada máscara, transformación debía encajar perfectamente con la personalidad que Antonio le detalla al Parrilla en el TV Show. Listo. Eso es todo, Robby. Muchas gracias, Robby. Está dormido. Ah, perdón. Les presento a dos compañeros que vinieron en el día de hoy, dos compañeros nuevos. Estoy un poquito dormido, ¿viste? Les presento a Micaela Amarilla. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos, Nick? Súper contento. ¿Qué hiciste en el fin de semana? ¿Largo? Todo el día. Ah, me parece bien. Con la lluvia que había, era día para dormir, ¿no, Mica? Sí, dormí todo el día yo. Sí, la verdad. Y con el día que estaba re frío, él se iba todo a comer torta frita. Sí. Bueno, sí, hicieron torta de frita en mi casa. Ah, qué rico. En mi casa es lo mismo. Dice Robby, no me invitaste. Tremendo, Robby. Seguro pero que la... Pero llovió zarpado, ¿viste? Sí, re zarpado. Ya me dormí todo el fin de semana, estuve en la cama, todo. Sí. Y me levanté. Ah. Me levantaba, comía y me iba a dormir de nuevo. Ah. Sí. Y había que aprovechar. Hay que aprovechar. Semana larga. Sí. Porque si no, se te acumula. Pasa que me cansa mucho en el colegio, ¿viste? Y sí, imagínate, vengo a Puente, después de Puente tengo que ir para el colegio y me cansa. Y aparte te dan una banda de tareas, sí, zarpado. Un montón de tareas, después tenés que estudiar. No, ni ganas de ir. Y encima ni siquiera dormí por tu gata, tampoco. Bueno, anoche no me dejó dormir de nuevo, llevó el gatito de nuevo a la cama. Y sí. Y el gatito llorando, ¿viste? Tremendo. Ah, te despabiló. Sí. 7 veces, ¿no? Pasa que mi hermano trabaja y Tengo que estar mirando cada rato, pues se puede llegar a caer de la cama el gatito y le puede pasar algo. ¿Y sí, qué? ¿Es tuyo o es de tu el gatito de mi hermano. Ah. Porque la gata es de mi hermano. Ah, yo pensé que era tuya. No, una es de mi hermano y la otra es mía. Ah. La negra es mía. Mira. Ella es mi gorda. ¿Qué te gustan los gatos negros? Sí. Pumita se llama. Mira. Todo al contrario mío, porque a mí los gatos negros no me gustan. No, en serio. Dale. No, igual ella tiene. Es toda negra con manchas marrones, tiene. Sí. Se me identifica a un tigre. Un tigre. No, la otra sí de mi hermano. Mm. El otro día agarra lo del salgatito, ¿viste? Le dice: me hiciste abuelo, le dice. y tu abuela te mataba en la risa, seguro. La abuela. Tremendo. Pero bueno. Yo antes de la noche dormí media hora nomás. Toda la noche. No, y encima hoy salgo del puente y tengo que ir para el colegio hoy. Ah. Sí, tremendo. Tremendo, tío. Una vez que te caes, te estancás. O sea, hablo del aflojamiento, viste, del estudio y de varios igual, deberes. No te creas que me duermo. Al menos antes de salir de casa me tomo un café para estarme activa. Sí, si sí. No me duermo toda la clase. Sí, no, porque quedaba y te llegó al colegio. Está. Igual, ¿sabes cuántos son en mi sala? Son 31 chicos. Son. Miércoles. Igual no te creas, porque después vas a ver que se van a pasar. Van a empezar a bajarse todo. Por. Ver el trabajo y todo sí, eso. Sí, hay una banda. Porque están en una el banda. Año pasado quedamos 23 chicos nomás. Güey. ¿La mitad? Por eso te digo, vas a ver que se van a ir pasando. Una banda. Pero igual la mayoría de esa edad la hubo y eso. Sí. Pero bueno. ¿Vieron que ganó Argentina ayer, no? Sí. Ah, sí, cómo me olvidé. ¿Qué partido fue ayer, eh? Un repartidazo. ¿Vos lo viste, Facu? Sí. Un partidazo. Sí. Hablando. Nadie en la calle. Tú en la casa estaba bien. Sí, partido. Y encima, seguro que gritaron una banda de vale. Gritaron como loco. Vale, tanto. Sí. Y una agarra y sale al balcón y dice: toma Brasil, le dice. Pavor, así le pero ganamos 4-1. Sí, por lo menos. Igual estábamos a punto de hacerle 4-0, pero el otro se avivó después. Metió tremendo. Y encima, después cuando le hicimos el segundo, empezó a patearlo. Mal. No sabe hacerle falta. Pero todo, posta, no había nadie en la calle. No. Yo no salí para nada. Sí, estaban todos en la casa ahí mirando el partido. Sí. Pero bueno. Y. No, pero cuando meten el gol no sabes todo lo que el barrio gritando. Ya te vas a girar el mío, en donde yo vivía antes. No sabes, son re fululeros los de mi barrio. No, para mí lo que me hizo reír porque sale el tipo este y dice: toma Brasil. Le dice: para vos, le dijo. ¿Qué? ¿En la calle gritaba? En el balcón, boludo. ¡Lo! ¡Madre mía! Pero bueno. Pero fue un buen partido. Sí, todo. ¿Ahora con quién juega ahora? Ahora juega con. ¿Con quién juega? Ahora el. Creo que el martes que viene, ¿no? Sí. Yo creo. Ah, y empieza la Copa... No, igual creo que ayer fue el último partido, sí, ¿no? Sí, ya entró en el Mundial del año que sí, viene. Ya entró en el Mundial. A ver, contame, Facu. Creo que en Chile. En Chile. Va, está tremendo. Y ahora ahora encima creo que Bolivia salió de la lista. Bolivia y no sé quién más. Sí. Igual ahora el 2 ahora de abril empieza la Copa Sudamericana. Sí, vamos a ganar. Y encima empieza en Perú juega River con Coso. Con Libertador. Oh. Ah, en la Copa Libertadores. ¿Qué le pusiste al mate, Robby? ¿Eh? No sé, lo hice. ¿Qué? Bueno, me olvidé de presentarle a Facundo. Este, ¿qué hiciste el fin de semana, Facundo? Y aparte de beber el partido. El sábado salí al lado el fin de bueno. Muchas gracias, Facundo. Vamos cerrando ya. Bueno, esto fue Radio Bots 102.9, hoy miércoles 26 de marzo del 2025, a 281 días para el 2026, señoras y señores. Espero que le hayan pasado lo mejor que puedan. Y hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Chau. Perdón, los saludos, perdón. Mika. Saludo a todos los que me conocen. Saludos a Juaco, que no me hace. Escucha que haya entrado. Bien, saludo especial para Furia Scaglione, que sigue rompiendo en la casa de Gran Hermano con todo dentro de la casa más famosa. Así que igual está más tranquila ahora, Nick. Sí, que siga jugando de manera profesional. Beso, Furia. Un saludo a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a mi hermano, los que me conocen, los que no me conocen, y a todo Puente, que hacen que yo venga a la radio. Gracias a ellos. Yo mando saludos a todos los que me conocen, a todos Puentes, que hacen todo posible para que nosotros estemos acá, para que nos den el espacio. Mando un saludo a Nati, a Dai y a todos los de Puente y a todo el equipo de Puentes, que hace todo posible para que estemos acá. Y gracias a Dalila, que nos acompaña, y a Damián acá en control. Y bueno, muchas gracias. Y terminamos esto que es La Mega Puentes. La Mega Puentes, hasta el lunes si Dios quiere. Sábado a la noche, una